noticias municipales de la semana del 4 de noviembre del año 2026. Prevención de incendios forestales. El 100% de los incendios forestales tienen su origen por la acción humana. Por eso es fundamental la prevención. Al comenzar la temporada de riesgo, nuestra municipalidad convocó al COGRID, reunión donde participaron representantes de CONAF, bomberos, carabineros y distintos departamentos municipales. Como municipio ya estamos trabajando en crear conciencia entre los vecinos y vecinas sobre la forma de prevenir incendios forestales, así como en el control de áreas verdes, microbasurales y malezas. A esto se agrega el monitoreo en terreno de personal municipal y cámaras estratégicamente ubicadas, además de la instalación de piscinas para surtir de agua a las aeronaves que combaten estos siniestros de gran magnitud. Juntos podemos prevenir los incendios forestales.